Bueno, María, gracias por invitarme a participar de tu programa y bueno, un abrazo grande. Bueno, aparte de eso, bueno, hemos hecho muchísimas campañas de prevención, tenemos unos talleres que venimos dando en todo el país, que se llama Formación de Agentes Multiplicadores en Prevención de la Trata, que tiene que ver con formar agentes en los barrios. Para que puedan identificar situaciones de trata, que sepan qué hacer, dónde denunciar, y también poder replicar los talleres, ¿no? En la comunidad, o lo que quieran, porque también había desde hacer un cine debate, desde repartir folletería, bueno, muchas actividades que se hacen. Nosotros hemos hecho muchas campañas también gráficas, concursos de artísticos, ¿no? De fotografía. Bueno, muchísimas, siempre estamos haciendo un montón de tareas de prevención, pero también hacemos lo que se llama orientación y articulación y acompañamiento a las víctimas y a sus familias, y también a personas que están desaparecidas, ¿no? A las familias, las personas que están desaparecidas, porque a veces les cuesta poder llegar a los actores del Estado, tanto sea los que tienen que tomar la denuncia, la justicia, los que tienen que asistir a esas víctimas. Bueno, nosotros tratamos de articular con estos actores municipales, provinciales y nacionales para poder lograr que esa víctima haga su denuncia, que obtenga justicia, que sea asistida. También nos ocupamos de hacer lo que se llama incidencia, o sea, esta es incidir tanto en las políticas públicas como en las legislaciones para mejorar el estado, la situación de las víctimas de trata, ¿no? O para mejorar el seguimiento penal, ¿no? Del tema de trata de personas. El tema trata existe desde el año 2016. Perdón, en el año 2010 comienza a funcionar el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que estaba en la ley del año 2012, no se había implementado, simplemente en el año 2010, perdón, 2010 no, 2012, a partir del año 2012. Este organismo tiene como función articular todos los ministerios que tengan que ver con el tema de trata de personas. En el año 2016 se pone en funcionamiento el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que tiene representantes de todas las provincias, del Congreso Nacional, del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría Nacional. Bueno, es un organismo que también contempla la participación de tres organizaciones no gubernamentales. Bueno, el año pasado fueron elegidas tres, creo que es una se llama Mujeres en Igualdad, la Fundación de Susana Trimarco y la Acción Católica. Son las que están actualmente integrando el Consejo Federal, que este año debería haber renombrado nuevos miembros, pero bueno, por esta situación que estamos pasando, creo que no va a ser posible. Lamentablemente, en medio de la pandemia, y sin que las organizaciones podamos opinar al respecto, se nombró como titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata al señor Gustavo Vera, que es una persona que para las organizaciones que trabajamos contra la trata y que lo conocemos muy bien, no es de nuestro agrado, ya que ha tenido comportamientos absolutamente misóginos, maltratadores hacia mujeres, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, el uso de las víctimas en beneficio propio. Bueno, tenemos anécdotas un montón para contar sobre este personaje. Tiene denuncias que, por supuesto, no están comprobadas, ¿no? Porque, bueno, algunas de la gente que hizo la denuncia hoy está muerta, así que tampoco puede sostener la denuncia, acerca de situaciones graves, ¿no? Que bueno, yo no puedo decirlas porque si no, digamos, uno digamos, no tiene las pruebas suficientes, pero era Vox Populi lo que estaba pasando. También, bueno, ahora forma parte de este gobierno cuando dijo que Néstor Kirchner era promotor de prostíbulos, cuando acusó a Susana Trimarco de quedarse con plata, cuando acusó al actual directora del programa de Rescate Nacional, Zaida Gatti, de, digamos, como que maltrataba a las víctimas. Bueno, situaciones que eran totalmente no comprobables y aparte, digamos, no reales. La gente que trabajamos en este tema, sabemos que no es real esas denuncias. Y también, en mi caso, que yo he podido viajar a Bolivia en muchas oportunidades para hacer conferencias, bueno, he recibido un montón de denuncias de gente de Bolivia acusándolo de quedarse con la máquina de los talleres textiles. Bueno, estamos armando un comunicado de preocupación y malestar respecto a este nombramiento y esperamos ser escuchadas. Bueno, María, gracias por invitarme a participar de tu programa y bueno, un abrazo grande.